Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Hot Factory. En esta ocasión vamos a enseñaros las compras que hemos realizado este mes de marzo. Y a este se le entra ya el cachondeo, hay que decir que... Este es en plan de, no, pero aquí, hostia, los nuevos ricos, ¿cómo se nota, sabes? ¿Ves? A ver, aquí están las compras, ¿no? Todo lo que hay encima de la mesa y más. Y cosas que no están aquí porque... Porque son demasiado grandes y tochas, o no las tenemos aquí en el momento en la mano para poder enseñarlas. Eso. Bueno, la compra más reciente. Sí. El Monster. Monster verde. Que... ¿Cuánto hace? Son falta. Las 4 de la tarde y... O más, pero... Y es necesario. Bueno, otra compra, ¿no? El juevecico del momento. Vaya, Mario ¿lo has Run. Comprado? Super Mario Run para Android. A ver, comprar... Lo que se dice comprar, no. Lo que es pagar con dinero, no. Pero te lo has bajado y has jugado. Pero me lo he bajado. Modo gratuito, ¿no? Hombre, me suscribí ahí para cuando saliera. Yo también, y no me aviso. Me enteré por Telegram. Joder. Lo mismo. Y igual. Me lo bajé y dije, puto Google Play. Me lo bajé, pero... Ahí está, digitalito. Y ya está, porque no voy a jugar ahora. Pues perfecto. Pero... Bueno, pues tú has enseñado dos compras. A ver, yo ya he enseñado dos. Le toca a Diego, ¿qué te has comprado? Vamos a seguir un poco así. Yo me he comprado el Dragon Fusion. De 3DS. Viene dentro, no es solo... No es postureo. No roba la caja en el juego. No, no, la verdad es que no. Y el Horizon. Pero, espérate. Vamos a, ya que estamos, ¿no? Pequeñas impresiones, ¿no? Del Mario Run, pequeñas impresiones. Pues la verdad es que está entretenido, o sea, para lo típico de que tienes un momentillo, estás esperando y tal, está bien, joder. Además, no tienes que sujetar el móvil con dos manos. Con una mano, con una mano. Hizo el juego. Te lo vendía Miyamoto ahí comiendo una hamburguesa y jugando. Hostia. Está bien. Puedes ordeñar una vaca con la Switch y saltar con el Mario. Claro. Juego de dedos. Juego de mano. Ay, cómo salto. Pero sigue así, salta. Sigue así que salta. Ay, cómo salta el Mario. Ay, salta la nieve. Y no, pero está guay. Ya, yo qué sé, se nota que está hecho por Nintendo. La calidad está presente. ¿Y tu primera impresión del Monster? No la voy a soltar así muy fuerte. ¿Se nota la taurina? Sí, se nota la taurina. ¿Y el ginseng también se aprecia? Sí, sí, y la L-carnitina. Cartílago, no sé, no ya sé. Está, madre mía. Pero bueno. Bienvenido sea. ¿Y del Dragon Ball Fusion, qué tal? Bueno, para cualquier fan de Dragon Ball. ¿Lo que es tipo RPG o qué? Sí, o sea, vas reclutando a gente, subes niveles, haces fusiones, misiones y un poco más. Está en español, ¿no? Sí, censurado también. Eso te iba a decir, y censurado. Pues viene con censura, el hijo puta. Nada de espada, no voy a ser que se ofenda. Oh. Tengo la versión digital sin censurar. No sé. De importación, ¿no? Sí, sí. Sí. Y cuando lo compraste enseñaste una foto, venían como dos cajas. ¿Eso es porque venía una caja especial? ¿O sí, venía la caja metálica. Ah, cosa que no sabía que había cajas metálicas. Entre me venía, porque es la edición coleccionista, creo. Me venía la caja metálica, un póster y un DVD con la película de la Tierra del Dragón. Ah, pues ya tú que bueno, compra. En 3DS sí hay cajas metálicas, el Pokémon Sol y Luna tiene. Primera noticia que tengo. No me lo he comprado, entonces tampoco lo tengo. Con razón. Bueno, enseño yo un pack. Así un pack. Para no detenernos tampoco. Un pack. Bueno, pues que se vea un poquito, Tupac. ¿Vale? El Tupac. Por Wallapop, ayer mismo. Ayer mismo. Me metí y digo, hostia, un pavo que vende un pack de 12 juegos. O sea, 4 juegos de GameCube por 12 pavos. Y otro y pack. Ese, y por ese pack yo te doy profundamente. Y ahora comentaré detalles. Y otro pack que vendía de Wii U, 3 juegos, 12 pavos. Y vi los juegos y dije, aquí hay uno que ya vale el doble de lo que cuestan los dos packs juntos, que es. El Luigi's Mansion. Por eso te doy. Así que fui corriendo a comprarlo. Y nada, en el pack venían los siguientes juegos de GameCube. Desde Rusia con Amor, de 007, completamente en español, Electronic Arts. Con la buena carátula de... Del Zex comprado. Esto ya... Yo, los juegos que compro de segunda mano siempre sufren un proceso de limpieza. Los limpio totalmente con alcohol, los dejo impolutos. Y luego a la leja. Hombre. Los discos están todos en perfecto estado y en estado general está bien. Viene una caja de Player Choice, aunque no es un juego Player Choice, pero bueno, tampoco pasa nada. Para el juego que es, me da igual. ¿Es el 007? Este recuerdo en su momento, cuando lo anunciaban en la Hobby Consolas, cuando salió. Me acuerdo perfectamente. Luego, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, también en castellano. Gran juego. Producto oficial del Señor de los Anillos, ojo. Ojo, calidad. Sello de calidad. Ojo. Vive la película, sé el héroe. Igual, con su manual y todo. Cuando se hacían cosas decentes de licencias de película. Sí. Batman Begins. No se puede decir lo mismo de esta. Ni de la película ni del juego. No sé nada de él. Y mejor. No lo he tocado. Mira, el lenguaje está en audio en inglés. Viene todo completo y tal. Perfecto. Luigi Mansion, lo dicho, la verdadera buena caza. Yo estaba. Sí. Cuando vi el anuncio, de hecho, ponía 12 euros los cuatro juegos y digo, le pregunté, ¿por unidad o el pack? Porque estaba dispuesto a darle 12 euros por este solo, por supuesto. Mamá, yo solo hubiera tirado la cara así. Toma, es que este juego es el típico que ves por ahí a 35 pavos. 35-40. Lo más barato que he visto ya últimamente. Y el disco está perfecto, viene hasta con. Vamos, hasta con la puta propaganda de otros juegos. La propaganda de la 21, los juegos de lanzamiento, madre mía, Willy. Los packs y todo, ¿no? Joder. Sí, sí. Unas perras, no sé. Y luego rápidamente también de Wii U, el NBA 2K13. Esta es la segunda vez que tengo este juego. Porque la primera vez lo tuve cuando salió el Mario Kart 8. Me lo compré por 5 euros en el Game. Lo llevé al MediaMarkt para hacer el cambiazo y me costó el Mario Kart 8 por los 5 de este más los 30 del Mario Kart, 35. Pero luego hay que recordar que el Mario Kart 8 te daban un juego digital más por haberlo comprado, que me pillé el Sonic Lost World. Así que bueno, pues aquí está. Si es que 12 euros los tres juegos, realmente los pillé por estos dos. Darksiders 2, efectivamente. Está en español, ¿vale? Aunque la carátula salga en inglés, está totalmente en castellano, comprobado ya. Que lo dicho, viene en perfecto estado, el NBA también. Y el Batman Arkham City Armored Edition, también en castellano totalmente. La edición esta que salió con los DLCs y tal. Otro goti. Funcionalidades del mando. Y como precisamente me pasé el Asylum y me tocaba el City, que lo tengo en PC, digo, pues mira, ya que lo tengo en Wii U, pues en Wii U. Perfecto. Y así juego con el maldito. Y luego este no entra en el pack, esto es lo del Wallapop que he dicho. Este fue un chollico de Amazon, un reacondicionado, en 1,50€ o algo así creo que costó. El Splinter Cell Blacklist, importación alemana, ¿vale? Se puede apreciar aquí los textos. Pero el juego está totalmente en castellano, ¿vale? Lo he comprobado ya. ¿Los textos en inglés? No, en castellano todo. ¿Está en castellano? Está totalmente en castellano, el doblaje y todo, el juego. Joder, la carátula está mitad en alemán, mitad en inglés. Eso es lo que me parece. ¿Y por qué reacondicionado? Por esto. Viene sin esa pestañica de abajo, entonces vino el disco suelto y se lo puse en esta fundica. Que para el juego que me la suda, Pero la cuestión es que a pesar de venir suelto en el transporte, el disco está impoluto. Que es lo cojonudo. Yo no sé, los discos de Wii U los hacen que no se rayan bajo nada, o sea, es la hostia. La mayoría de los Blu-ray no se rayan, pero ya que los de Wii U, menos. Sí, sí, sí. Nintendo, la magia. Y bueno, yo he hecho este kit así rápidamente, tengo más cosas, pero volvamos otra vez. Fer, ¿qué te has comprado? Pues yo me he comprado el Zombie U y dirás, ¿por qué te has comprado el Zombie U? ¿Y dónde está la Wii U? Eso. La Wii U está en mi casa. Que también te la has comprado. Porque me la he comprado, o sea, lo voy a decir las dos cosas a la vez por eso. Porque me he comprado la Wii U, que ya he comprado sus primeros juegos digitales, ¿vale? He comprado Zelda Breath of the Wild, el Mario 3D World, Mario Kart 8, el Nintendo Land, igual. Sí, total. Total. Es digital. Claro. Por el precio, venga. y nada, y el otro día tenía por ahí por casa un Assassin's Creed, de estos marraneros. Y dije, ¿qué hago yo con esta mierda aquí en casa? Si me lo he pasado y, bueno, me daban 12 euros en CX y lo cambié por este señor juego de Wii U. Y todavía tengo un vale de 6 euros. Joder, todavía te vaya a comprar, ¿eh? Y todavía me sobra, así que tengo Wii U y para mí la compra del mes es la Wii U. O sea, para mí no... Que no está hecho, aquí, es lo que decíamos. No está aquí, pero... Ni puedo enseñaros la mía, porque ahora no la tengo aquí. Pero bueno, Wii U, la negra, la de 32 GB, sinceramente para mí, al menos que me compre la Switch este año, que yo creo que sí. Va a ser la consola del año, ¿no? Para mí es la compra del año. Hostia, o sea... Pues se puede decir el precio y todo eso, ya... Sí, sí, sí, Wallapop, 100 pavos. Tal cual. Y porque, o sea, yo estaba tranquilo en mi casa ahí, tranquilamente, jugando al Horizon. Y de repente, ¿has visto a Tengo a la voz? Me mandaste todo el río. Publicado hace 4 minutos y le mando Wii U a 100 euros y full plan, te la compro. A las 2 horas estaba en tu casa enchufada. Pues ya ves. Así, literalmente. No, o sea, es que no hubo nada más que pensar y fue Wii U, ya, corre, Zelda. Acción, reacción. Y todo dicho, eso fue... O sea, no había que pensar. Para nada. Y bueno, uno de los lanzamientos del mes. Vaya. Bueno, aquí lo tenéis, el Horizon Zero Dawn. También es falso, ¿eh? Wow. Y no le he traído la caja metálica porque mira. También lo tiene Fer. Mira, podría haber traído yo la caja metálica. Claro. Y yo también lo tengo, pero por mi parte no es compra porque fue el regalo de aquí de este señor. No abre el Horizon, se ve que le gusta el Horizon. Sí, sí, le dice, ¿te gusta el Horizon nomás? Claro que sí. Claro, sale un perrito metálico, está bien. Claro, los vejía. Y así en resumidas. ¿Los dientes cerrados? También. En resumidas cuentas, ¿el Horizon qué? Para mí es, para lo que vosotros ha sido el Zelda, es para mí el Horizon. O sea, llevo 28 horas y no llevo ni la mitad de juego. La polla, ¿no? O sea, y para mí gráficamente, no, y la historia en sí... Gráficamente está muy, muy bien. O sea... Es una pasada. Visualmente hay ciertas zonas que dices, joder. Y lo peor de todo es que la historia principal no la sigues. O yo al menos no la sigo porque empiezo a llegar a ciudades y tal, misión secundaria. Sí, que si un élite, vamos a matar al élite, a ver qué cae. Una locura. Hay cosas que incluso llegan a estar más interesantes que la historia principal. Yo llevo unas 13 horas, más o menos. Y por una cosa o por otra, de momento no he podido seguir, pero bueno, ya me lo terminaré. Supongo que en abril lo habré terminado ya. Muy bien. Deberías. Y más cositas. Bueno, yo es que tengo bastantes y voy a enseñarlas muchas rápido. Ropicas, por ejemplo. Vale. He pillado... Lo enseño también porque es friki, no voy a enseñar una puta camiseta del Primar, ¿sabes? Pero bueno, camiseta friki. Bueno, oye, si es eso sí. Sancro, chavales. Una camiseta para el gym, ¿por qué no? O para el verano. Estas fresquitas. Para ir enseñando toda la rocosidad del gym. Para marcar rocosidad. Y cosas rápidas, va, en serio. Venga, vamos allá. La Switch, la compra de, por supuesto, el mes para mí. Con el amiibo de Link lanzando un arco con una flecha de estas... Sí, el Link arquero, flecha... ¿Cómo se llama la flecha esta? Ancestral. La flecha ancestral. Manga de Majora's Mask que me dieron por reservarlo en Fnac. La funda oficial del mando. Zelda Breath of the Wild, por supuesto, para Switch. Y la consola. Vale. Lo que viene a ser todo esto junto es... Más o menos, sí. El momento pasarme. Eso así rápidamente, hago en lo que centrarme, a mí ya me quedan poquitas cositas, vosotros te queda una. Sí, a mí me queda una y decir ahora, no voy a estar cogiéndote ahora el amigo para decir, yo también me lo he comprado, yo sí. El mismo día yo estaba cuando compraste la Switch, hay un momento ticket de extra largo. Y me pillé el amigo, dije, yo me tengo que pillar algo, no voy a poder jugar al Zelda ahora, me vine arriba, me compré el amigo. Bueno, y al final lo he usado. Claro, si lo puedes usar en la web. Exactamente, lo he estado usando ahí. Se puede usar una vez al día. He usado ese y el Link Lobo. Todo guapo. Un al día de alegría. Exactamente, y con los amigos también. Y bueno, última compra como tal del mes. Esto. Tío, está fuerte. Joder. Chavales. Los nuevos ricos. Se va notando el gym. A ver, no es un ordenador. Es, como podéis ver, la caja. Pero no la caja esta, sino la caja de ordenador. La caja. Vale. ¿Por qué me compré esa caja? Pues en realidad no hacía falta. Cosas como son. Joder. En realidad. Claro, los billetes, los nuevos ricos. No, a ver. La cuestión es que ha sido un poco en plan. La caja que tengo ya tiene muchos años. Es una de estas típicas cajas básicas cuando me compré el ordenador hace ya 10 años. Y le he pegado una actualización. Esta tiene su bahía para poner en un zócalo aparte la fuente de alimentación, los dos discos duros y además tiene mucha ventilación, que es algo que a mi ordenador le hacía ya falta. Aparte para la gráfica, la caja que tenía estaba muy aprisionada. Aproveché un poco para limpiarlo todo de polvo, cambiar la pasta térmica, hacerle un mantenimiento básico al ordenador, traspasarlo a esta caja nueva y mejorar en ventilación de cara al verano, porque en verano es cuando el ordenador más sufre por temperatura Y fue un poco eso, las dos cosas. Aparte también, la caja que tenía, el frontal, estaban jodidos los USBs, el puerto de audio, o sea, fue un poco pequeñas tonterías que al final se me juntaron y dije, mira, esto está la polla, una puta caja nueva, y a correr. 45 pavos, tampoco... para lo que es. Y el día que tenga que cambiarle el interior, una placa nueva o lo que sea, pues ya tengo una caja acorde a los días y los tiempos que corren. Así que... Perfecto. Sobre todo eso, mejorar en ventilación. Y bueno, Fer, ¿qué más? Y por último, aunque en realidad fue de lo primero que pillé después de, del amigo, un día así me encontré por Zex. Día tonto. El Alice Madness Return de Xbox. Retards también, no, el que me lo vendió sí un poco retard. Pero bueno, entonces, Alice Madness Returns. Returns. Returns. Es un juegazo ese. Juegazo que viene con. Con el primero. Con el primero. Viene con el primero en su versión digital, el American McGee's Alice. Y retrocompatible para Xbox One, por eso lo he pillado. Y bueno, a ver, fueron 25 euros. Un poco de dolor. Pero considerando de que es muy muy difícil de encontrar y dije, joder, este lo quiero, y aunque ya lo tengo digital en Play 3, digital de verdad, no digital como lo de la Wii U, digital de que pagué 3 pavos por él. Sí, ¿vale? Sí, se entiende. Pues... A ver, que en realidad aquí estás comprando dos juegos... Estoy comprando dos juegos y además lo voy a jugar en Xbox One, o sea, es, siempre lo voy a ver un poco mejor. Ese es complicado de ver. Es muy complicado de ver, de hecho, en Play 3 en físico yo lo he llegado a ver por 38 pavos. O sea, digo, pues ya que lo compro en 360, que al menos lo puedo jugar en la One. A Noah le importa... Un chumino. Un chumino. Concretamente el suyo. Mira, mira, mira. No sé si se verá en el vídeo, pero se está lamiendo lo que viene a ser la madre. No, no, ya no se me ve. Ay, y nada, tenía muchas ganas de tenerlo. Y porque lo probé en Play 3, pero por una cosa o por otra, la Play 3 nunca puedo darle. Porque está el Netflix. Está mi padre con el Netflix. La máquina de reproducir Netflix no la tiene disponible, ¿no? No. Así que bueno, ahora lo voy a poder jugar, a darle duro. Darle duro a Alice. También. Y al videojuego también. Y al videojuego también. Pues nada, ya está, ¿no? Bueno, sí, me quedan un par de cositas. Pero no son compras como tal, digamos que han sido obsequios que me han hecho, ¿no? Por un lado, de esta misma tarde, un 8-toy de la Play 2, tal cual, así pelado. ¿Me lo quieres? Sí, pues toma, que lo voy a hacer. Sí. Yo, pues estas mierdas las diogenizo a tope. Pues mira, un 8-toy que no lo tenía. Oye, pues eso que te lleva. Y para el que oiga el podcast, hace poco hablamos de los mercadillos. Sí. Pues mi primo pilló hace no sé cuánto una cosita. Y dice, la tengo muerta de asco debajo de la cama, pa' ti. Si la haces funcionar, perfecto. Y es esto. Ay, Dios mío. Ojipe. ¿Sabes? Una GameCube. Oh, Dios mío. Una GameCube nacar blanco, aunque tiene más mierda. Que un palo cojo. O sea. Un palo cojo, lo que sea, como quieras decirse. Está llena de mierda, ¿por qué? Porque viene de un mercadillo, le costó creo que 5 pavos. De ya sabéis los orígenes, de un digitalito. Del stock. El stock de un digitalito. Del stock bueno. Y el caso es que el botón reset está totalmente apretado y el power también, están hundidos. El de abrir y cerrar va bien. A pesar de esto, tú la consola la enchufas a la corriente y va. Y se ve, y la probé con los juegos y funciona perfectamente. Lo que pasa es que la tengo que abrir, bueno, la tengo que limpiar, eso por supuesto, es que da asco verla, tiene una de mierda. Sí, sí, sí, yo te iba a decir, pues, hostia, ahora, deja que la vea, pero no es coña, me voy a lavar las manos ahora, Y con razón. Me da mucho asco tocarla. Y con razón. Pero la tengo que enseñar. De hecho, aquí tiene una acumulación de mierda en el interior que es importante. Y un trozo fiso ahí. Un trozo fiso. Con pelo de huevo. Con pelo de huevo, ya ves. Qué puto asco, joder. Es asqueroso. Es más agradable ver cómo el perro se lame el coño, coño. Le falta una tapa por aquí abajo también, pero bueno. La de las pilas. Sí, bueno. Y nada, funciona. Lee juegos y funciona de cojones, o sea... Pues oye... Bienvenida sea. GameCube gratis. Lo bueno es que viene con todo su cableado y hasta con el mando. El mando no lo voy a coger porque eso sí que da asco tocarlo. Hostia. Pero viene con el mando. Cógelo, y... cógelo así con la bolsa y enséñalo. Joder. Pues eso, todos los cables. ¡Ay, que los toco! Y el mando por ahí. ¡Hostia, el mando! Es que da asco verlo. Mirad el joystick, o sea. El joystick es cerdísimo. ¡Me muero! Así que... Pero la gente, o sea, se piensa que eso es para engancharlo en el ano y menearlo, o sea... No lo sé, pero... ¡Claro, una vibración! La limpiaré y, oye, pues una más. Tengo... Esta sería mi segunda BenQ. Pues escúchame, la gente se va a poner... Si hacía, se metía ya eso por el culo con los Joy-Con, lo va a flipar. Madre mía. Y nada, esto ha sido todo marzo. Sí, bueno, yo me he comprado una camiseta, pero estaba lavando y pues no me había sacado de la lavadora. Sí, ¿de qué era? De Logan, de Loedno. En realidad es de Loedno, ¿no? No, lo veo porque no te las traigo. No, lo veo. No lo veo. Pues el caso es que... Además es que mirando aquí iba a hacer un chiste muy cruel que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, pues eso, es de Lobez de Honor, ahí con temática japonesa y tal. Está muy bien, la compré en Pamplin. Pamplin. Sus buenos 15 pavos, pero de buena calidad. Muy bien. Pues nada, y esto, todo este montón de mierda, en parte es verdad. Todo esto no, pero... Todo esto no, pero eso... Pero eso sí, la GameCube. Esto es lo que hemos obtenido en marzo y nada, en principio... Esto ha sido una compra efímera porque sí, ya se ha acabado. Se ha terminado el vídeo y se ha terminado el monster. Como tiene que ser. Y mes a mes la idea es que vayamos enseñando las compras que hemos hecho pues cada mes. Así que nada, señores, esperamos que os hayan gustado. Comentadnos, dadle a me gusta. O darle a no me gusta. O darle a otra, que queráis. O darle a limpias a GameCube, hijo de puta. También. Suscribíos, dadle al like, chupadme la polla. Y no, en serio, poned en los comentarios que os habéis comprado vosotros en marzo. Si podéis poner ahí sí. Un enlacico con las fotos o lo que sea. Y así compartimos compras, nos medimos las pollas un poquito. No, a ver, en realidad no, las a ver, por eso. Escucha. A ver. Si todos sabemos quién va a ganar. Sí. No, a ver. Está cantado. Al menos que haya alguien que venga y dice, pues yo me he comprado la Switch. Yo me he comprado la Play 4, yo me he comprado la Xbox. No. Hay gente que se ha comprado la Switch con tantas cosas. Que es como, vamos, todo lo que hemos comprado nosotros aquí juntos y el doble todavía, y hace solo lo que ese tío se ha comprado de la Switch con todos los accesorios, los juegos y lo que sea. Y los hay. Puede venir perfectamente quien sea. O pero... quien se haya comprado un PC Gamer de no sé cuántos mil euros. Pero nadie tendrá un ticket como el de la FNAC. No. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo vídeo. No, por favor. No, venga, va. A cagar. Espero que disfrutéis los videojuegos.